La Retaguardia produce Oral y Público, el programa del Instituto Espacio para la Memoria. Oral y Público. Fernando Tevele, Víctor Basterra, Silvina Manguía, Eugenia Otero. Memoria. Verdad. Justicia. Compromiso. Oral y Público. Nuestras causas. Hola, ¿cómo están? Es otro programa de Oral y Público, el que acaba de comenzar. Como bien dice Diego Corblán, cada jueves, cuando arrancamos a escuchar este programa en AM690 y en La Retaguardia, y después ya sabemos que anda rodando por varias radios comunitarias alternativas y populares del país. Este programa, que data sobre los juicios por crímenes de lesa humanidad, hoy va a tratar sobre los juicios que se están realizando en la Argentina, por supuesto, pero también va a haber un lugar importante, un espacio significativo para lo que está ocurriendo en el Uruguay, una situación que ya hemos tratado en alguna otra ocasión a raíz de algunos viajes de Víctor Basterra cruzando el charco, y también a propósito de haber entrevistado a algunos dirigentes de algunos partidos que integran el Frente Amplio. Bueno, ya se sabe lo que ha ocurrido, si no lo sabes, te lo comentamos. En 15 días, dos fallos de la Corte Suprema de Justicia que terminan, digamos, frenando los juicios por crímenes de lesa humanidad, que en realidad nunca comenzaron, que estaban comenzando como a instruirse después de que se lograra sacar una ley que diera de baja la ley de caducidad. Así de complejo es todo. Igual después nos vamos a meter en profundidad para que trates de entenderlo. La Corte Suprema de Justicia primero separó a la jueza que estaba motorizando los juicios, a la jueza Mota, y la pasó a Mariana Mota a un juzgado civil. Ese fue un primer síntoma. Pero también en estos días se conoció que declaró la Corte Suprema de Justicia del Uruguay la inconstitucionalidad de la ley que el Congreso uruguayo había aprobado para dar de baja a su vez la ley de caducidad, y es decir, de esta manera motorizar los juicios por crímenes de lesa humanidad también en el Uruguay. Así que hay como un gran conflicto, ¿no? El gobierno del Frente Amplio, que dice que va a presentar juicio político para los jueces de la Corte Suprema, que va a apelar nuevamente a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que ya falló diciendo que Uruguay tiene que motorizar los juicios, y por otro lado la oposición política del Frente Amplio diciendo que la Corte Suprema es el máximo organismo de la justicia y que nada, hay que hacerle caso, digamos, y no interponer ningún paso más desde lo jurídico. Esto, más allá de todo, es un conflicto político más que judicial, ¿no? Le damos la bienvenida a este programa a Víctor Basterra, y de paso va a ser bueno saber qué anda pensando él a propósito de esta historia del Uruguay y de lo que ya viste las veces que pudiste viajar. ¿Cómo estás, Víctor? Bienvenido. ¿Qué tal, compañeras y compañeros? ¿Todo bien? Viendo con cierta preocupación, pero nunca dejando de bajar los brazos, qué tontería, ¿no? Nunca bajando los brazos, en todo caso. Uh-huh. Y bueno, sí, un poco preocupado, porque este tema, si bien en la justicia uruguaya se caracteriza por dar esas volteretas, que es muy propio de una cofradía, ¿no? Está basada la justicia uruguaya, muchos de ellos, de los fallos que ha dado en torno fundamentalmente a este tema, el tema de la primero la ley de caducidad, y después todos los fallos que se fueron dando, se fueron cayendo por justamente porque hay una fuerte cofradía que mantiene los lazos con los grandes sectores poderosos de la política y de la economía uruguaya. Entonces, un poco también el ejemplo que se está dando acá, de alguna forma, al juzgar a grandes capitostes, como en el caso de Blaquier y todos los que van a venir, uh-huh. Los pone en alerta para que no suceda una cosa así, en esa complicidad que tuvieron a lo largo del tiempo con las dictaduras, las sucesivas dictaduras que se han dado en nuestro país vecino y hermano, ¿no? Uh-huh. Y bueno, eso es lo que más o menos sucede, pero nunca nunca hay que claudicar, digamos, ¿no? Siempre hay que mantener un poco esa esperanza que a veces es media quijotesca, pero que tiene un fondo de verdad y de legitimidad que nos da el paso del tiempo y por lo menos nosotros lo podemos vivir así acá en Argentina, ¿no? Uh-huh. Pero aspiramos que los uruguayos también tengan un poquito que no bajen los brazos, que sigan adelante, que esa tenacidad, yo creo que va a ser posible más tarde o más temprano, que la impunidad no se imponga, ¿no? Uh-huh. En un instante vamos a estar escuchando un audio a una entrevista a Luis Puig, que es diputado de uno de los partidos que integra el Frente Amplio, el Partido por la Victoria del Pueblo, el PVP. Nosotros estuvimos alguna vez con Puig compartiendo aquí en Buenos Aires una transmisión especial de Oral y Público que hicimos desde el ex centro clandestino de detención, tortura y exterminio, Club Atlético, allí en Cochabamba, debajo de la autopista en Paseo Colón. Ya va a ser 2 años, porque fue el 24 de marzo del 2011, y ya allí comparábamos las situaciones. Es inevitable, ¿no?, caer en las comparaciones. No es que, digamos, queramos enrostrar este pedacito de justicia que tenemos a nadie, simplemente que es inevitable también valorar lo que está sucediendo aquí en la comparación con los traspiés que está sufriendo la búsqueda de justicia, pero también de memoria y de verdad, en los países vecinos, ¿no? Y yo pensaba, Víctor, porque también hay que tener en cuenta que hubo en el Uruguay 2 consultas populares. La última fue al mismo tiempo que se eligió al Pepe Mujica como presidente, se le consultó a la población en un referéndum si quería que se cayera la ley de amnistía, que ya se había votado en otro plebiscito, y la población volvió a decir mayoritariamente, aunque por una mínima diferencia, que no estaba a favor de los juicios. Y yo pensaba, ¿no es ese el elemento determinante en la comparación entre una historia, la argentina y la uruguaya? Quiero decir que aquí los juicios, por la instalación que han logrado hacer los organismos de derechos humanos durante tantos años, ¿ha conseguido ese consenso social necesario como para que se lleven adelante? Y lo que pasa es que, por ejemplo, en Uruguay se aceptó como que hubo una guerra. El mayor sufrimiento de los luchadores sociales y los luchadores políticos sociales, activistas, o sea, todo aquel que se opone y quiere una vida mejor, una sociedad mejor, fue basada en la cárcel, la cárcel extremísima, ¿no? De muchísimo sufrimiento, muchos muertos hay en la cárcel, uh-huh, en Uruguay, y además son por ejemplo, no sé si me acuerdo que a Graciela Jorge, una compañera que ella es de alguna forma ha peleado mucho ahora en estos tiempos por la derogación de la ley de caducidades, por retomar los juicios. Ella estuvo 14 años presa. Son tiempos de cárcel gigantescos, ¿no?, que han vivido los compañeros. Pero de alguna forma han dejado abierta la puertita de la aceptación como que hubo una situación de guerra. En general, cuando... nosotros podemos decir la guerra contra el dengue, la guerra contra contra el analfabetismo, la guerra, pero es distinto a las guerras que se plantean cuando hay vidas que son tronchadas, cuando hay torturas de por medio, cuando hay desapariciones de por medio. No podemos aceptarla como guerra en los tiempos y más cuando no hay una declaración formal de guerra reconocida internacionalmente. Por lo tanto, esto siempre es falso, pero esa falacia se ha tomado como un hecho cierto, se ha naturalizado que hubiera de alguna forma una impunidad, Y esto se ve en muchos aspectos. Por ejemplo, los acusados de alguna forma, como yo que sé, Cordero, como Silveira, como tantos tipos que son de allá del Uruguay, que han trabajado incluso acá, esos tipos están siendo acusados, siguen cobrando tranquilamente sus jubilaciones, siguen estando con esa especie de libertad condicional, pero libertad al fin. Nadie los ha metido en gallola como pasa acá, de alguna forma, ¿no? Entonces, uno, por más que uno no lo quiera, siempre hace un poquito la comparación, que los procesos han sido muy diferentes, políticamente diferentes, y ha habido una fuerte, un fuerte reconocimiento a lo que fue la lucha de los derechos humanos acá por los organismos, derechos humanos, por los sobrevivientes, por los familiares, por los luchadores sociales, eso sí está naturalizado acá. El señor que habla es Víctor Basterra. Estamos dando comienzo a este oral y público desde hace unos minutos, hablando sobre la situación en el Uruguay, el conflicto que se ha generado por el fallo de la Corte Suprema Uruguaya que frena los juicios por crímenes de lesa humanidad que se estaban comenzando a llevar adelante en el vecino y queridísimo país. Vamos a escuchar ahora, si les parece, si están de acuerdo, la entrevista que le hicieron en el programa Primera Voz, que se emite por AM1410 de Uruguay, a el diputado Luis Puig del Partido por la Victoria del Pueblo, dentro del Frente Amplio, y por ahí con la historia que él traza y también con alguna cuestión más de la cocina política del Uruguay, alcanzamos a entender efectivamente lo que está pasando en el Uruguay. Bueno, tal cual como habíamos anunciado, el Partido por la Victoria del Pueblo presentó el viernes pasado ante la mesa política, a través del compañero Carlos Coitiño, nuestra propuesta de que el Frente Amplio avale lo que sea la presentación ante los organismos internacionales de una denuncia ante la Suprema Corte de Justicia, de que la Suprema Corte de Justicia desacata el mandato de la Corte Interamericana en el sentido, dicho a texto expreso, en la sentencia referida a María Claudia García de Gelman y otras graves violaciones a los derechos humanos, eso lo dice a texto expreso el dictamen de la Corte Interamericana, que mandata que no se pueden interponer más obstáculos. Y se refiere a texto expreso a la prescriptibilidad de los crímenes, a la irretroactividad de la ley y cualquier otro obstáculo que impida la acción de la verdad y la justicia. Y esto es válido en Uruguay y sigue vigente. Lo que intenta hacer la Suprema Corte de Justicia en mayoría es desconocer este fallo al cual Uruguay está obligado, porque Uruguay ratificó libremente en 1985, gobierno de Sanguinetti, la Convención de San José de Costa Rica, y por tanto, ese fallo de la Corte Interamericana es aplicable en Uruguay. Es aplicable aún hoy, independientemente de la declaración de inconstitucionalidad de la ley sobre imprescriptibilidad de los crímenes. Y los jueces, perfectamente, con un fallo vigente de la Corte Interamericana, pueden continuar con todas las acciones de investigación y de procesamiento, si así lo entienden, en la medida que eso está absolutamente vigente. ¿Cómo vincula esa situación con el traslado de la doctora Mota? Desde nuestra modesta opinión, lo que se intentó por parte de la Suprema Corte de Justicia fue disciplinar a los jueces. Los jueces tienen absoluta facultad en este periodo, con la existencia del fallo de la Corte Interamericana, de continuar con las investigaciones. ¿El mensaje de la Suprema Corte cuál fue? Aquel que continúe con las investigaciones va a seguir el mismo camino la doctora Mota. Yo creo que están directamente vinculados y de alguna manera la Suprema Corte se curaba en salud, digamos, con el traslado de la doctora Mota, que venía aplicando a cabalidad los convenios internacionales en materia de derechos humanos. Ante esto nosotros creemos que hay dos mecanismos. De cualquier manera estamos en consulta permanente con abogados que saben muchísimo sobre el tema, no muchísimo más que nosotros, que nos dicen que hay dos caminos. Uno, la comisión de cumplimiento de sentencia que tiene la Corte Interamericana, que se reúne todos los años y a los cuales se le pueden elevar los antecedentes de incumplimiento por parte del Estado, porque la acción de la Suprema Corte lo que hace es hacer incumplir al Estado uruguayo, y al mismo tiempo la denuncia ante la comisión Interamericana de Derechos Humanos para que después pase a la Corte, realizada por aquellos ciudadanos que se ven directamente perjudicados por la decisión de la Suprema Corte de Justicia. Estos temas nosotros los planteamos en el Frente Amplio la semana pasada, se están analizando, hemos recibido manifestaciones de acuerdo de varios sectores, pero aún no se ha resuelto, y lo que sí puedo afirmar es que ha tenido una enorme repercusión y acuerdo en las bases del Frente Amplio, que en el tema de verdad y justicia siempre tuvieron la actitud coherente. Cuando en una nota firmada por Julio María Sanguinetti se habla del intento de avasallamiento de poderes, yo me pregunto qué es la ley de caducidad. La ley de caducidad avasalló al Poder Judicial, dejó que el Poder Ejecutivo, y en manos justamente de su partido durante mucho tiempo, decidiera a quién se podía juzgar y a quién no. Esto es un avasallamiento de poderes. El avasallamiento de poderes es lo que se realizó en este país durante más de 30 años impidiendo la acción de la justicia. Avasallamiento de poderes son los simulacros de justicia que se hicieron cuando el gobierno del doctor Sanguinetti, que le entregó la investigación basada en el artículo 4 de la ley al coronel Zambusetti, que después de interrogar a los terroristas de Estado afirmó de puño y letra que en realidad Gavazzo, Silveira, Cordero y los diferentes terroristas nunca habían estado en Argentina. Esa fue la acción de justicia de Julio María Sanguinetti, de avasallamiento permanente de la Constitución y del Poder Judicial. Y ha tenido mucha repercusión estos días la salida de Sanguinetti al ruedo reivindicando la ley de la caducidad de la pretensión punitiva del Estado, o sea, reivindicando la impunidad que se construyó en este país durante 30 años. Creo que la derecha, que es responsable de la construcción de la impunidad en este país, sale a reivindicar en alianza con sectores muy claros. ¿Cuál fue la alianza que se ha establecido en estos días? Mayoría de la Suprema Corte, Centro Militar, Julio María Sanguinetti, Valle, La Calle, las lesiones de derechos humanos que nos da Jorge Pajarito Silveira, que nos habla de derechos humanos, nos habla contra la venganza y demás. Esa es la alianza que se acaba de consolidar en estos días, pero una alianza a la cual la derecha de este país viene desarrollando durante muchos años el desconocimiento de los más elementales aspectos de verdad y justicia. Y bueno, yo creo que hoy, y esto me hago enteramente responsable de lo que digo, la mayoría de la Suprema Corte de Justicia viene a cumplir un papel que, cuando ha querido cumplirlo la derecha parlamentaria, en realidad no ha sido muy eficiente, la de tratar de detener un proceso de transformaciones en el país. Bueno, yo creo que estas cosas hay que decirlas, creo que esto no son agravios, son conclusiones que uno saca a partir de la realidad. Y en ese marco me parece que es bueno señalar, en realidad, lo que hoy se está planteando por parte de los expresidentes es una jugada política que intenta dejar al Frente Amplio al margen del sistema democrático, en el sentido de que hay un hostigamiento al Frente Amplio. No, el Frente Amplio pagó los precios más altos junto al movimiento obrero en defensa de la democracia, lo pagó en vidas, la vida de sus mejores hombres y mujeres, y el Frente Amplio también. Entonces, yo creo que de acá hay que sacar algunas conclusiones, por lo menos en la interna, para nuestro Frente Amplio, entender de una vez por todas que el tema de derechos humanos no es un tema coyuntural, no es un tema del cual puedo acordarme cada tanto tiempo, que el tema de derechos humanos es pilar de la democracia y el Frente Amplio debiera tenerlo siempre con planteos claros, con coherencia, y no olvidarse de esto ninguno de los días del año. Luis Puch. Es necesario, imprescindible, sacar enseñanzas sobre la defensa permanente de los derechos humanos y la coherencia en torno a este tema. Yo creo que en algún momento se nos generó en la interna del Frente Amplio algunos problemas que nos hicieron y que nos hacen mal. Cuando se empezó en el Congreso del 2003 a contraponer un aspecto de principios fundamental, como la lucha por verdad y justicia, en supuesta contradicción con el triunfo electoral, creo que eso es un mal elemento para la interna del Frente Amplio y que debiéramos sacar conclusiones de que los derechos humanos son un aspecto fundamental, permanente y de principio. Porque cuando se dijo en aquel momento, podemos renunciar a todo entre ellos los derechos humanos, la anulación de la ley de caducidad, menos a la victoria. En aquel momento Hugo Corre se preguntaba, ¿qué será de la victoria si renunciamos a todo? ¿Qué será la victoria? Entonces yo creo que muchas veces el tema de derechos humanos aparece en la interna de la fuerza política como un tema más o menos superfluo, algo simpático, pero que no, es un tema permanente, es un tema de tanto valor como otros temas por los cuales el Frente Amplio se debate todos los días. Y ese tema me parece que debiera analizarse sobre el prisma de que el Frente Amplio, de que la dirección del Frente Amplio, porque las bases siempre lo tuvieron claro y se jugaron por ese tema, si se hubiera apoyado con entusiasmo la reforma constitucional para anular la ley de caducidad, tal vez no estaríamos en todos estos problemas políticos y democráticos que tenemos hoy, a partir de que a veces no somos todo lo coherente que debiéramos ser. Nosotros partíamos de la base de que en la medida que la Suprema Corte, la mayoría de la Suprema Corte, asumió un papel de confrontación política y defendiendo a los poderosos de este país, nosotros partíamos de la base que no iba a concurrir al Parlamento. Igual nos pareció una buena iniciativa de los compañeros. Entonces yo creo que hay que plantearse cómo denunciar esta situación ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos en las dos instancias que planteaba, pero al mismo tiempo yo creo que hay que recordar y dejar claramente planteado, porque la confusión es un elemento que va a favor de la impunidad en este momento, que los jueces hoy están facultados para aplicar la imprescriptibilidad de los crímenes y dejar de lado todas las trampas y obstáculos que fueron permanentes en Uruguay durante 30 años. Por tanto, eso deja algo absolutamente claro, porque yo creo que el dictamen de la Corte, toda esta salida a los medios de comunicación de los expresidentes, la acción de la derecha, los jueguitos políticos que se hacen, y esto también nos debe enseñar, ¿no? Hubo compañeros que el día que concurrimos a la Suprema Corte de Justicia a rechazar el traslado de Mota decían, qué bien la rañada, dijo que va a hacer un pedido de informe. Por favor, no engañarse con esas cosas. Los jueguitos políticos tienden a confundir, en definitiva. Ahí está la rañada como uno de los principales defensores de la acción de la Suprema Corte y de la impunidad. Creo que la confusión le hace mucho mal al tema de verdad y justicia. Y para clarificar hay que decir, los jueces hoy están facultados para seguir adelante con las investigaciones. Es falso que este dictamen de la Suprema Corte automáticamente pueda cerrar, quisieran, pero no pueden cerrar los casos, los jueces están facultados. Es por eso que se trasladó a la doctora Mota, para dar un castigo. No, es muy interesante, es interesante lo que tú estás diciendo, porque me parece que se desprendía, quizás precisamente por la lógica natural, necesaria, en fin, cobertura mediática que el tema tiene, que había como un suspenso inmediato, ¿no? Un suspender inmediato de la acción de los jueces, ¿no es así? No, de ninguna manera. Los expedientes vuelven a los juzgados originales. Entonces, sí. ¿Qué es lo que intentó la Suprema Corte con el traslado de Mota? Dar un mensaje ejemplarizante a los jueces, decirles, de alguna manera, el que aplique los convenios internacionales, porque están facultados a aplicarlo, va a seguir el mismo camino la doctora Mota, la vamos a trasladar. Yo creo que ese es el mensaje subliminal que está dando la Corte, pero no clausura esa decisión de inconstitucionalidad de los artículos 2 y 3 de la ley de imprescriptibilidad de los crímenes, no de la ley interpretativa, porque esa ley nunca se votó. Se habla de la ley interpretativa, pero esa ley nunca se votó. Fue la que le faltó un voto de un diputado del Frente Amplio el 20 de mayo de 2011. Semproni. Ese, claro, esa no es la ley, porque esa ley no fue aprobada. Estamos hablando de la ley de imprescriptibilidad de los crímenes. Pero que quede claro que los jueces están facultados a proseguir con las investigaciones. Tienen un fallo de un organismo jurisdiccional en Uruguay por decisión del Parlamento, como es la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Entonces, en la medida que no hay clausura automática en los expedientes, en la medida que eso vuelve al juzgado, el juez es el que puede decir, continúa adelante como corresponde con las investigaciones y si corresponde con los procesamientos. Escuchábamos entonces esta entrevista a Luis Puig, diputado uruguayo por el Partido por la Victoria del Pueblo, el PVP, dentro del Frente Amplio. El diputado Puig ha dejado nos parece una explicación clara de todo el conflicto en su extensión. La primera media hora de este programa se ha ido con la cuestión de Uruguay, con lo que está sucediendo en el Uruguay. Nos parece justo, nos parece lógico en un programa que data sobre los juicios por crímenes de lesa humanidad ocurridos en Argentina, pero que también quiere dejar como una idea de lo que está pasando regionalmente con estos juicios. Seguramente en las próximas semanas estaremos hablando del juicio que comienza por el Plan Cóndor, que en realidad son 4 causas que se han unificado, 3 que tienen que ver con que se estaban tramitando por separado del Plan Cóndor, y una cuarta que sería la parte 2 del juicio por los crímenes cometidos en Automotores Orleti, por donde ya se estableció en la primera causa que los prisioneros uruguayos pasaban específicamente por ahí, algunos extranjeros que no eran uruguayos, como por ejemplo 3 víctimas cubanas, y los uruguayos fueron trasladados desde allí en varios viajes hacia el Uruguay. Oral y público. Claro, los mismos tipos que nos torturamos, nosotros todos los días estábamos en la calle contándonos. Yo tengo 2 negocios, tengo 2 farmacias, y mis torturadores eran clientes míos. Convivir con esos tipos, hasta vos tenías que salvarle la vida a veces con remedio. Se les podría haber escapado un laxante por ahí, Nuestras causas. Bueno, la recibimos en este programa a Eugenia Otero. ¿Qué tal, Euge? ¿Cómo estás? ¿Cómo va, Fer? Bien, muy bien. Dispuestos a meternos en esta vez con un juicio que se está tramitando en Santa Fe por crímenes cometidos en Reconquista. Estamos comunicados con una de las abogadas querellantes, la doctora Lucila Puyol. Lucila, bienvenida. Fernando Tevele aquí. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Gracias por llamar. No, por favor. A ver, contaros en qué instancia están en este juicio de Santa Fe y qué crímenes están juzgando. Bueno, como ustedes dijeron, creo al principio, este juicio se está juzgando en el Tribunal Oral de la Ciudad de Santa Fe. La provincia de Santa Fe tiene solo 2 lugares donde hay Tribunal Oral, es la Ciudad de Santa Fe o la Ciudad de Rosario. O sea que todos los delitos de lesa humanidad que se hubieran cometido en distintos lugares de la provincia recaen en alguno de estos 2 juzgados. En este caso son los hechos cometidos en Reconquista, que es el norte de nuestra provincia, bien pegado al Chaco, la zona de la Cuña Boscosa, con muchísima militancia en los 70 de lo que fue las ligas agrarias, el movimiento de sacerdotes para el tercer mundo, con una comunidad cristiana muy fuerte en la opción por los pobres, ¿no? Uh-huh. Una zona muy convulsionada y muy comprometida con el tema de los hacheros y de los agricultores. Bueno, en este marco es que en esta causa que llega a juicio oral a fines del año pasado, tenemos muchas víctimas, tenemos más de 40 víctimas, y en realidad hay otra causa que todavía está en instrucción que también tiene un montón de víctimas, de compañeros, de compañeras que fueron detenidos, secuestrados, torturados, en algunos casos siguieron, digamos, después de los lugares clandestinos pasaron a las cárceles, y en otros casos fueron liberados. En esta causa no hay ningún caso de muertos o desaparecidos, pero sí de tormentos, torturas, privación ilegítima de la libertad, secuestros, y el caso de violaciones, ¿no? Llega por primera vez en la provincia de Santa Fe a juicio oral personas, digamos, genocidas, imputados por haber cometido delitos sexuales contra compañeras, ¿no? Contra uh-huh. mujeres, especialmente 2 hermanas que estuvieron la última semana, digo, el lunes estuvo una de ellas, Luisa Prato, y la semana anterior había estado la hermana, Griselda Prato, contando los terribles vejámenes sufridos realmente. Los uh-huh. imputados son 7, o sea, 7 los represores que están siendo juzgados, 2 militares y 5 policías. Uh-huh. Es decir que, a ver, si te entendí bien, porque hasta aquí lo que venía pasando en los juicios es que se ordenaba trabajar por separado en otra causa los crímenes, los delitos sexuales. En este caso ya están incluidos en este juicio. Sí, lo que pasaba hasta ahora, y a lo mejor en realidad creo que ha pasado en muchos lugares del país, porque no hace mucho conversé con una radio de la ciudad de Neuquén, que también me comentaban que los jueces, en general por una mirada machista, ¿no?, y que lo tiene también el derecho penal, no puede ver y no puede incorporar la figura de delitos sexuales como un delito autónomo, independientemente de los tormentos, la tortura, la picana eléctrica, el submarino seco, los golpes, ¿no? No lo puede ver aparte. Entonces dice, bueno, a esta mujer le hicieron esto, que es integrativo de la figura de tormento, ¿no? Entonces hay detalles, en muchos casos. De hecho, nosotros tenemos en Santa Fe, en instrucción, una causa sobre los hechos que le sucedieron en mayo del 77 a Silvia Supo, la testigo que fue asesinada en marzo de 2010, sí, sí, ¿no?, que es un caso paradigmático, muy conocido. Ella, sus hijos están continuando la querella que ella había iniciado sobre los hechos que le sucedieron en la última dictadura militar. Ella fue secuestrada, torturada, violada, quedó embarazada y fue obligada a... le practicaron un aborto forzoso, ¿no? Uh-huh. Bueno, todo eso el juez lo pone en tormentos. Claro. Y dice, y detalla, dice, la violaron, quedó embarazada y fue obligada a un aborto forzoso, pero todo esto significa que en el marco de los delitos de lesa humanidad fueron tormentos. Cuando el Código Penal distingue las figuras, porque nosotras, no es que las mujeres o las abogadas querellantes en estos casos, que nos interesa trabajar la cuestión de género y delitos sexuales, no es que estamos inventando una figura. Existe la violación, o sea, existe la penetración, con acceso carnal, o si no, lo que es el abuso sexual sin acceso carnal. Existe esa figura penal. Y en ese momento se llamaba, hoy no se llama violación, en ese momento se llamaba violación, claramente. Entonces, uh-huh, si el Código Penal distingue la figura de tormento de la figura del delito sexual, digamos, de abuso sexual o de violación, nos parece que también debe ser distinguido. Bueno, en los tribunales orales de la provincia de Santa Fe es el primer caso que llega, que el juez de primera instancia entendió esta diferencia, los procesó, digamos, ahí son 5 los procesados por este delito, están, los procesó por violaciones, y entonces llegamos al juicio oral pudiendo trabajar sobre estas figuras para una posible condena, ¿no? Uh-huh. Estos 7 imputados, de los cuales 5 decías están... Por delitos sexuales, y los otros 2 por tormentos generales, y me imagino, claro, que también... Claro, todos están por tormentos, privación ilegítima de la libertad, el ejercicio de la violencia, agravado por ser perseguido político la víctima, eso sí, todos. ¿Y pertenecen a alguna fuerza en particular? Sí, a la aeronáutica, o sea, los 2 militares, yo les comenté que había 2 militares y 5 policías, los 2 militares pertenecían a lo que llamaba la base aérea Reconquista, uh-huh, que es la fuerza, es la aeronáutica, ¿no? Y Zambuelli era el jefe, Danilo Zambuelli, el jefe máximo de esa base aérea, una base que fue tomando con el tiempo, justamente en la dictadura, en mayor importancia, porque había ahí ahí pista de aterrizaje de los aviones Pucará, que son de guerra, ¿no? Entonces tenía, bueno, un lugar de importancia y fue teniendo cada vez más gente, más, uh-huh, más incluso más personal adentro de la base, y bueno, y ahí mismo fue el lugar donde fueron secuestrados. Tiene 2 hangares importantes, y un hangar estaban para arreglar los aviones, estaba un poco en desuso, ese lo utilizaron como centro de secuestro y de tortura. Uh-huh. ¿Este juicio en qué instancia se encuentra? En la etapa de juicio oral, después de las preliminares, la etapa de testimoniales. Uh-huh. Nosotros tenemos hasta el 10 de abril, 10-11, creo que son las últimas testimoniales en la ciudad de Santa Fe, y después viajamos a Reconquista porque el tribunal se traslada, entonces nosotros viajaremos los abogados, tanto la defensa como las querellantes, porque va a haber, por un lado se va a tener que tomar testimonial a unos testigos que están muy mal de salud, que no pueden trasladarse físicamente porque queda lejos, ¿no? Santa Fe de Reconquista. Y después va a ser la inspección ocular, que va a ser tanto sobre la comisaría, o sea, la jefatura de policía, que hoy una comisaría, pero en ese momento era la jefatura de policía de Reconquista, que también fue un lugar de detención ilegal de personas, y después la base aérea. Entonces, uh-huh. Lugares donde vamos a hacer la inspección, que será, está previsto para el 15 y 16 de abril, si todo sale bien y no se posponen las audiencias. Así que pienso que para fines de abril estaremos trabajando sobre los alegatos. Uh-huh. Y esperemos que la primera quincena de mayo ya tengamos sentencia. Uh-huh. Vos trajiste la figura de Silvia Supo, que sí. Digo, me imagino para los testigos, para quienes están comprometidos con estas causas, como ustedes los abogados, también debe ser como una figura que sobrevuela el juicio, aunque pueda no estar tratándose su cuestión en particular, ¿no? Digo, el asesinato de Silvia, me parece que ha dejado una huella de intranquilidad bastante grande. Sí, por un lado, una huella de intranquilidad, esa es la palabra, sí, máxime con esta testigo que ha fallecido en circunstancias tan extrañas también, digamos, asesinada hace muy poco, entonces creo que a todos nos hace pensar que no están funcionando correctamente, al menos en la provincia de Santa Fe, el programa de protección a testigos provincial. Y por otro lado, también decir que nos queda pendiente el juicio, tanto el juicio ahora por el asesinato como por los hechos que a ella le sucedieron durante la dictadura militar, ¿no? Si pensamos que recién 30 años después se están juzgando estos crímenes, si esto no hubiera sucedido, seguramente quienes la violaron, la torturaron, la obligaron a un aborto forzoso, ya estarían detenidos y ya estarían condenados. Y bueno, recién estamos comenzando esta etapa, ¿no? Porque recién se están pidiendo los procesamientos. Uh-huh. Y para nosotros, y en mi caso particular, para la regional Hijo Santa Fe, es muy importante porque el hijo y la hija de Silvia están militando, están con nosotros, uh-huh. Y nosotros llevamos adelante la querella, las dos querellas, ¿no? Tanto la de los hechos sucedidos en el 77 como el asesinato en el 2010. Uh-huh. Vos decías recién que la intranquilidad no solo es por el asesinato de Silvia Supo, sino también por el asesinato de otro testigo. Claro, de la testigo, la pianista en la ciudad de Tucumán, ¿no? Sí, sí. En estos últimos días, que fue, digamos, que hará 20 días. Mirta Raya, ajá. Exactamente. Que no hace mucho, digo, la desaparición de Julio López, el asesinato de Silvia Supo, el asesinato de Mirta Raya, bueno, son cosas, y ni que hablar las amenazas permanentes que hay sobre testigos, sobre los organismos de derechos humanos, al menos en la provincia de Santa Fe, que creo en otros lugares del país también han sido, sí, estos que se autodenominan vanguardia estudiantil nacionalista, ¿no? Y que hacen pintadas. Bueno, uh-huh, me parece, uh-huh, que eso es preocupante. Nosotros hemos hecho un planteo a la provincia, al gobierno de la provincia de Santa Fe, para que investigue. Bueno, sabemos que las situaciones de connivencia, especialmente con la policía, está muy preocupante en esto. La provincia de Santa Fe es muy difícil. Y bueno, no hemos tenido ninguna respuesta. Y creo que es una situación que debería ser fácil de investigar. Quienes son de la vanguardia estudiantil nacionalista que hacen su propia propaganda por Facebook, ¿no? Uh-huh. Nosotros desde Oral y Público siempre insistimos con, justamente por estas cosas que vos decís también, de la importancia de participar de los juicios, ¿no? Y de ser parte del proceso y de acompañar a los testigos y a los abogados y a todos los que llevan adelante esto que es tan importante para todos. En este punto hay algo que por ahí en los últimos tiempos especialmente nos preocupa un poco más, y es esto de ver que pocos de nosotros vamos a los juicios y muchos van acompañando a los genocidas. Digo, esto de que por ahí en algunos lugares se están sintiendo bastante solos los que pelean por esto. ¿Qué pasa en Reconquista en este punto? ¿Qué pasa en Santa Fe con este juicio? No, la verdad que no. Nosotros estamos siempre muy acompañados, muy especialmente por las madres de Plaza de Mayo. Uh-huh. Nosotros, digo yo, te lo digo también como militante que soy de la agrupación Hijos, soy hija de desaparecidos. Nosotros crecimos viéndola a nuestras abuelas luchar y ellas hoy nos están acompañando uh-huh. en los juicios, todos los juicios. Está la presencia de las madres, al menos en Santa Fe desde que comenzaron, que nosotros llevamos ya, este es el sexto juicio oral, están ellas siempre presentes, y los integrantes de los organismos de derechos humanos, compañeros, y depende de quién sea el testigo, van familiares, amigos de quien declara, ¿no? No te voy a decir que es una sala llena, porque en realidad la sala del tribunal oral es una sala pequeña, uh-huh. pero nosotros desde los organismos, los militantes y desde el campo popular, sí la llenamos. Pero sí, para eso hay un trabajo militante, ¿no? Nosotros tenemos en Santa Fe una organización que se llama el Foro contra la Impunidad y por la Justicia, donde están todos los organismos, donde están los gremios, organizaciones intermedias, y bueno, ahí todas las semanas se trabaja en esto, bueno, quiénes van a ir, no dejen de ir, unos a la mañana, a la tarde, uh-huh. porque además los compañeros de Reconquista, como les dije antes, están lejos. Claro. Están 400 y pico de kilómetros, no pueden estar viniendo todos los lunes y martes como son las audiencias, ¿no? Entonces viene el testigo, algunos familiares y un grupito de compañeros que todas las semanas van tratando de ir cambiando quienes vienen a acompañar. Ellos también tienen un espacio de militancia que se llama la Asociación Norte Amplio por los Derechos Humanos, donde están fundamentalmente compañeros y compañeras expresos políticos, ¿no? No tanto los organismos familiares, sino está fundamentalmente formado por expresos y expresas políticos, y bueno, ellos también acompañan. Al menos en Santa Fe eso no nos pasa. En todos los últimos juicios, los últimos dos o tres juicios recién, hemos tenido la presencia de familiares, antes no venían directamente, los últimos, y este último solamente una, la esposa de Samueli, es uh-huh. la única de los siete imputados, la única que viene al juicio. Y eso me parece que da cuenta de que no tienen fuerza, al menos en Santa Fe, y sobre todo no tienen legitimidad para estar, ¿no? Nosotros uh-huh. tenemos una presencia fuerte, los compañeros, las compañeras, apoyamos, aplaudimos al testigo, los alentamos, me parece que eso se nota. La verdad, Lucila, seguramente comparto con ustedes que el espacio que dejamos ellos avanzan, eso uh-huh. no me cabe ninguna duda. Nos alegramos mucho de eso, de que se sientan acompañados, la verdad. Lucila, muchísimas gracias por haber pasado por aquí por Oral y Público. Volveremos a charlar en el transcurso de este juicio y cuando nos estemos acercando a la instancia de los alegatos antes de la sentencia. Muchísimas gracias. No, muchísimas gracias a ustedes por la nota. Hemos charlado con la doctora Lucila Puyol, integrante de Hijos y abogada querellante en esta causa que se tramita entonces en uno de los juzgados de Santa Fe a propósito de crímenes cometidos en Reconquista. La charla ha transitado no solo por el juicio, sino por algunas cuestiones aledañas de esas que nos interesa tratar en este Oral y Público. La verdad es que ha sido muy interesante charlar con la doctora Lucila Puyol. Bueno, nos estaba faltando presentar a la cuarta integrante de este equipo de trabajo. Ella es Silvina Manguía. Silvi, ¿cómo estás? Muy bien, ¿qué tal todos? Bien, muy bien. Sabemos que venís con una carpeta cargada de noticias, no tenemos tiempo para todas, pero sí queremos tomar alguna de algún juicio que esté por comenzar y de esas que son mega causas importantes que nos van a llevar bastante tiempo del programa seguramente. Sí, una de ellas es el juicio, lo que es el Plan Cóndor 1, 2 y 3, está dividido en tres causas, así como Orletti 2. ¿Por qué Orletti 2? Porque se vuelve a juzgar por los casos que se hace juzgar a Guglielminetti y a otros hace dos años. Ahora sí a Miguel Ángel Fursi. Te digo que son 27 imputados. Bueno, sabemos que va a estar Jorge Rafael Videla entre los imputados, Santiago Mar Riveros, vuelve otra vez a estar Ramón Díaz Besone, Antonio Bañec, Luciano Benjamín Menéndez, pero también hay nombres como Luisa Di Pepa, Enrique Braulio Lea. Los iremos conociendo, pero a medida que transcurra el juicio. Exactamente. Estaba Arguinegui también en esta causa, que falleció hace algunos meses, así que... Claro, estaba Nicolaides. Nicolaides y Bussi también. Exacto. Ellos tres zafaron por la ley de impunidad biológica que rige en el país. La semana que viene los vamos a poder ver porque van a tener que presentarse el martes 5, el día que empieza el juicio, para que se empiece con la lectura de la acusación, a las 10 horas en Comodoro Pi. Sí, esto es un juicio que está a cargo del Tribunal Oral Federal número 1. Cuando hablamos del Plan Cóndor, hablamos del plan criminal de coordinación entre las diferentes dictaduras. Dejamos de lado el Plan Cóndor y pasamos, Euge, a la causa La Perla, a la mega causa que se está llevando adelante en Córdoba. Hoy cerró la etapa en la que los imputados tuvieron la posibilidad de hacer uso de su derecho a declarar, ¿no? Muchos se abstuvieron de hacerlo, pero todos dejaron constancia de que rechazan los cargos que se les imputan. Recordemos que son 45 los imputados. El tristemente conocido, el más conocido de ellos es Luciano Benjamín Menéndez, el jefe del tercer cuerpo del ejército. Que tiene número en todas, ¿no? Por su jerarquía. Sí, por supuesto. La semana que viene va a continuar el proceso y seguramente estaremos haciendo un informe la semana próxima o la siguiente. Silvi, para terminar tu participación al micrófono de este programa, hay una publicación del instituto que vamos a dar a conocer ahora. Un manual para víctimas y testigos en causas vinculadas al terrorismo de Estado. Bueno, en estos próximos días hablaremos con parte de sus autores y quienes han pensado en este manual, que es el Movimiento de Profesionales para los Pueblos, junto con el Consejo Directivo del Instituto. Lo pensaron como una herramienta para que aquella persona que es víctima de estas violaciones del Estado para a sus derechos humanos pueda hacer una lectura, si se quiere, más amena y amena, no sé si es amena, pero didáctica, en cuanto a cómo es un proceso penal, a cómo cuáles son el derecho de las víctimas y los testigos, ¿no? Y lo que tiene que ver con esa cosa, la vinculación de, o sea, llegar a una etapa testimonial, qué es una etapa de instrucción, qué pasa con ese testigo y sus declaraciones anteriores. Tiene una serie de interrogantes que están respondidos acá en este manual para víctimas. Siempre hablamos de lo que implica para los testigos llegar a esa instancia, así que aparece como saludable en primera instancia que haya un libro y también que sepan que hay muchas personas de la justicia, como los abogados del Movimiento de Profesionales para los Pueblos, que están pensando con ellos y en ellos, ¿no? Que me parece que es importante para los testigos eso. Nos acercamos al final del programa. Como siempre, vamos a terminar con un homenaje grabado por un familiar, por un amigo. Saben que ese espacio, que los últimos minutos de este programa están a disposición de cualquiera de ustedes que quiera homenajear a un compañero desaparecido. Para eso se comunican con nosotros, con la retaguardia, con la gente del Instituto Espacio para la Memoria. En cualquier circunstancia, ese espacio está para los familiares y para los amigos de los compañeros desaparecidos por el terrorismo de Estado en la Argentina. Pero antes de irnos y antes de quedarnos con el homenaje, Víctor, la causa ESMA está avanzando. La última noticia que tuvimos, que tratamos en este programa, fue aquella de la intervención del genocida Astiz, cuando charlamos con el fiscal Friere y nos contaba esto, porque están los imputados en la etapa de decir sus palabras, de tener el derecho a decir sus palabras en el juicio, ¿no? Así es, y creo que la semana que viene, posiblemente la semana que viene, ya termina la exposición de los imputados, y ya va a comenzar la exposición justamente de los querellantes, ¿no? de los testigos. Uh-huh. Así que bueno, estaremos atentos a toda esta situación, porque va a ser muy interesante algunas de las conclusiones que uno pueda sacar. Uh-huh. Bueno. Tengo entendido que uno de los primeros testimonios va a ser el de mi hija, que también estuvo secuestrada en la ESMA. Uh-huh. María Eva, la cantante, hermosa cantante. Uh-huh. Vamos a ver cómo se desarrollan los acontecimientos. Bueno, si fuera así, que uno de los primeros testimonios va a ser el de María Eva, es probable entonces que también siga ahí venga pegadito el tuyo, ¿no? Para quien pudiera no saberlo, obviamente el testimonio de Víctor Basterra es uno de los tantos, no el único, pero es uno de los testimonios centrales de esta causa. Es de suponer eso, ¿no? Si la citan a ella al principio, vos vendrás ahí seguito. Y seguramente, vamos a ver, veremos. Uh-huh. Bueno, estaremos atentos a no solo a tu testimonio ni al de tu hija, sino también al testimonio de todos los que pasen por esa instancia una y otra vez. Por eso es importante, y me parece que está bueno despedirnos de esta manera, invitarlos a asistir a los juicios. Los juicios no son orales y públicos solo para que nosotros le hayamos podido poner nombre a este programa, porque se le ocurrió ese nombre a Oscar Estellés, sino porque son eso, son juicios orales, y además son de asistencia para cualquier persona que sea mayor de 18 años, con solo presentarse allí en este caso en el edificio de Comodoro Py 2002. En la zona de retiro, con el documento vas y te tienen que dejar entrar si hay lugar, y hay lugar generalmente porque el juicio se está llevando adelante en lo que se conoce como la sala AMIA, que es bastante, bastante amplia, y está bueno pasar por ahí, más allá del dolor, más allá de que los testimonios que vas a escuchar van a ser crudos, pero también es parte de la historia. Algún día, dentro de poco o dentro de mucho, vaya uno a saber, se hablará de estos juicios como una instancia histórica, y nosotros estamos viviendo esa instancia histórica, así que si con solo presentar el DNI tenés la posibilidad de ser parte de esa historia, de escuchar, de ver cómo los testigos vuelven a pasar por esa instancia tan traumática que todos nos cuentan aquí, el peso de tener que contar lo que sucedió, de no olvidarse de ningún dato, de ningún nombre, porque se sabe que es un momento donde hay que ponerle un sello de sangre casi a la posibilidad de tener justicia. Me parece que está bueno que no lo hagan solos, que lo hagan acompañados, y nosotros podemos acompañarlos. Nosotros puntualmente sentimos que un poquitito, al menos, los estamos acompañando cada semana cuando hacemos este programa. Nos vamos, Víctor, ¿te parece? Me parece bien. Arriba la retaguardia, carajo. Un abrazo, Basterra. Muchas gracias. Un abrazo, hermanito. Por todo, por tu vida entera, gracias. Un abrazo para todos. Nos encontramos la semana que viene y los dejamos con el homenaje. Si yo tuviera un palacio hecho de piedras blancas, me gustaría tener un palacio en el cual vivieran hadas y yo fuera una de ellas. poder entender el lenguaje de los animales, plantas y todas las cosas buenas que tiene la naturaleza. Ayudar a los animales a ser felices. Curar los dolores físicos y espirituales de las personas y así hacer una gran obra de caridad en la cual hasta nosotros mismos podamos hacernos. Y que en el palacio solo exista la verdad, la justicia y el amor. Soy María, sobrina de Roxana Muñeca Giovannoni. Nada me parece más acertado que recordarla con sus propias palabras. Esta composición la escribió ella cuando tenía 10 años. Pedía verdad, justicia y amor. Hoy, luego de 36 años de su desaparición física, su deseo se hace consigna sumándole el pedido de memoria. Muñeca, en su ausencia física, me enseñó que el camino de la lucha no es el más fácil, pero sí el más digno. Por eso, ahí voy a estar para levantar todas sus banderas, porque sus banderas son las mías y las de todos los argentinos, que queremos un país justo. Memoria. Verdad. Justicia. Compromiso. Nuestras causas.